Pa' gente buena, gente el camarada, lo quiere mucho toda la plebada, es buen amigo y de acción. Lo verán siempre con una sonrisa, un ojo en el pecado y otro en misa, en las dos partes hay control. Zapato fino y compañía de nivel, hay mucha gente que pone el pecho por él. Ese pueblito hace tiempo fue testigo, vio nacerte y vio todo lo que has crecido. No tendré mucho dinero, pero como tengo amigos. Y por un calibre 50, hijo. Jugando gallo lo he mirado a veces, diciendo con amigos nunca pierdes, y brindando con champán. Mis amigos son de una sola pieza, y en eso está valuada mi riqueza. El dinero viene y va. No niego un paro y doy la mano y no la pienso. Un RM nuevo me pone contento. Ese pueblito hace tiempo fue testigo, vio nacerte y vio todo lo que has crecido. No tendré mucho dinero, pero como tengo amigos.